contacto con Pablo Lada, de la Unión de Asambleas de las Comunidades de Chubut. Pablo, buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo. Un gusto. Saludos a todo el equipo. Pablo, un gusto para nosotros tenerte por acá y que nos prestes un rato. Vos también estás en el Foro Ambiental Social de Trelew, o estabas, o anduviste por aquí y por allí. Sí, lo que hay ahora más fuertemente son las asambleas ciudadanas, y que hay un movimiento asambleario socioambiental bastante importante en Chubut. Ahí estamos. Muy bien. Un movimiento social ambientalista, podríamos decir, Pablo, también, que ya tiene cuántos años, a la par de lo que es como lo más conocido para nosotros a la distancia, la asamblea de No a la Mina. ¿Cuántos años hay de conciencia ciudadana ahí, Pablo? Y prácticamente 20 años. En realidad, 18 años que ocurrió el conflicto en Esquel, el intento aquel de cuando se inaugura la gran minería en la Argentina, y aparece el plebiscito gracias a la lucha de Esquel, ese plebiscito histórico en 2003, donde el 82% de la población rechazó un proyecto de oro. Y luego de eso se consigue la primera ley de la Argentina, que es la que en este momento está en discusión y estamos defendiendo, conocida como 5001. Se consigue un mes después del plebiscito de Esquel. Así que son casi dos décadas ininterrumpidas de constante movilización, esto sin exagerarlo. Desde aquella época quedó que todos los cuatro de cada mes se marcha, así que creo que Chubut tiene un récord por cuestiones ambientales de llevar 18 años marchando todos los meses, todos los cuatro de cada mes. Así que es una larga trayectoria y una construcción muy fuerte, ¿no? Muy, muy interesante. Está bueno que lo recordemos, Pablo, para que la audiencia entienda que por ahí, por más que nos parezca lejano en La Pampa, también se practica la minería, y lo que está bueno siempre es la participación, el conocimiento de las causas, de las cuestiones que tienen que ver con la economía, pero también con la salud y con el medio ambiente, y también la participación. La saludamos, Pablo, en todo caso, y les hacemos llegar nuestra solidaridad. Somos una radio comunitaria y creemos en que la ciudadanía tiene que copar la parada, ¿no? Más en estos tiempos. De eso, de un lado, Pablo, la ciudadanía, y del otro lado, ¿qué estuvo pasando? ¿Qué es lo que está pasando con el Estado provincial? Bueno, primero que el contexto es que la provincia de Chubut tiene una crisis social muy, muy fuerte de hace ya varios años, 2-3 años, con atraso de salario, no pago de aguinaldo, o sea, tiene un combo social muy importante, muy grave. A eso sumarle la pandemia que vino este año, y a eso se le suma que hace poquitos días un gobernador que ganó las elecciones haciendo campaña diciendo que estaba en contra de la mega minería, acaba de anunciar que va a presentar un proyecto para habilitar esta actividad. Así que, bueno, esto generó bastante zozobra social, hay un estado de alerta, de movilización permanente en distintos puntos de la provincia. Y además lo hace en un momento en que las asambleas habían vuelto a presentar un proyecto, juntar firmas por un proyecto de ley por iniciativa popular, que venimos hace rato diciendo que nos deben ese proyecto de ley, porque ya lo intentamos en 2014, terminó en una estafa, en un fraude, y entonces volvimos a presentar esto, y en ese contexto aparece un gobernador que pega un volantazo de timón, y dice que presenta un proyecto de zonificación, que es la apertura de la mega minería en buena parte del territorio, y esto lo que ha generado también que los medios tradicionales, los medios más hegemónicos, digamos, hayan salido a demonizar al movimiento de asambleas socioambientales de una manera que no se había visto desde hace mucho tiempo, ¿no? Una demonización que hasta incluso nos han tildado de ecoterroristas, ¿no? Algunos medios gráficos. ¿Demonización, bueno, y también persecución judicial, Pablo? Absolutamente, criminalización de la protesta y una persecución con unas formas que realmente son peligrosas, ¿no? Ayer hubo allanamientos por una denuncia que hubo en la última marcha en legislatura, se llegó a casa de gobierno, hubo algunos incidentes, desmanes, y a raíz de eso, ayer estuvieron allanando la casa de algunos compañeros asambleístas, fueron grupos comandos encabezados por el ministro de Seguridad, que es un ministro muy, muy cuestionado, él al frente de esa actividad, y bueno... Federico Mazzoni, decimos. Sí, muy conocido, lamentablemente, tristemente célebre, incluso durante la pandemia, porque al comienzo de la pandemia, cuando empezaron todas las restricciones, Chubut tuvo el récord único, creo, en el país de generar centros de detención. Se había parapetado en un estado de excepción, incluso por encima del decreto nacional, ¿no? Una cosa de loco lo que pasó durante el comienzo de la pandemia. Y hay otras cuestiones que ya vienen de larga data, de un ministro que tiene cuestionamientos, muchos pedidos de juicio político, que ya lo habían hecho renunciar de otro cargo porque es parte de la forma de ser de esta persona. Bueno, hoy están contra el movimiento No a la Mina, somos la noticia en los medios que además han tapado todas las movilizaciones que son multitudinarias, familiares, que son un ejemplo de realmente de participación. Bueno, esas no tienen repercusión en los medios tradicionales, ¿no? Nada, cero, ni una línea. Ahora, cuando pasa esto, construyen tapas completas mostrándonos como que somos los del demonio, que buscan desmovilizar a toda la gente que nos apoya para poder justificar justamente este proyecto de ley que quieren meter, que anunciaron que van a meter, y bueno, buscan la justificación de todo esto con autoritarismo, con represión, evidentemente. La única manera, porque si hay algo que está claro en Chubut, muy claro, es que no hay licencia social para esta actividad. No la tienen, ¿no? No hay licencia... Sí, seguí, redondea, Pablo, sí. No, una sola cosa, perdón. Digo, para redondear. Eligen para meter el tema que más rechaza a la comunidad en el medio de una pandemia, con la gente, con todas las restricciones que hay, con una legislatura que trabaja a control remoto. Eligen ese momento, que no es casualidad tampoco. Bueno, a principios del primer trimestre, creo que era abril, ya supimos, Pablo, de las detenciones arbitrarias y también ilegales algunas, supimos de torturas en las comisarías y de alguna sensación que daba de que había toque de queda, inclusive. Hubo como una escalada en esta cuestión de la criminalización, se venía dando de alguna manera, y lo que no entendemos también es porque ha habido un proceso de endeudamiento fenomenal de Chubut, de parte de la provincia, lo que no entendemos es cómo es que se llega a este punto sin haber puesto en la mesa la posibilidad de dialogar, de acercarle proyectos de desarrollo a la comunidad, porque o eso ocurrió, hubo una etapa con Arcioni o con quien sea, Pablo, en el que a la sociedad se le haya presentado proyectos de desarrollo determinados, sean o no, que tengan que ver con la minería, o vamos bajando con estos proyectos nuestros y listo. No, si ni siquiera tienen el interés de escucharlos, no ya de explorarlos con posibilidades. Ha habido sectores académicos, científicos, que le han dicho que la minería no es la salida y no les ha interesado ni siquiera tener un debate sobre si existen otras posibilidades, que claramente las existen, ¿no? Esta provincia es realmente una provincia muy rica, con muy poca gente, es inexplicable. La crisis de Chubut, social, económica, no tiene explicación más que en una clase dirigente inepta, muy ligada a casos de corrupción, que ha estado estos últimos años prendida del Estado y ha llevado a esta situación de endeudamiento, como dijiste vos, de crisis social. Son ellos los responsables. Y ahora ellos mismos nos dicen que la salida va a ser instalando la mega minería. Nosotros venimos diciendo hace fácil 2-3 años que en Chubut toda esta crisis que vino en creciendo era una suerte de doctrina del shock, parafraseando el libro de Naomi Klein, para generar un estado de zozobra donde la gente diga, bueno, no hay otro camino que instalar la gran minería. Ahora, cuando el gobernador reconoce todo esto, así subrepticiamente, empiezan a decir, bueno, tenemos que salir de esto, hay que exportar, y la única manera es metiendo la mega minería, cosa que no tiene asidero en una provincia que es quinta exportadora o cuarta del país, con 600.000 habitantes, o sea, no tiene gollete lo que está pasando, y de ninguna manera esa es la base del problema, es otra la base del problema que tenemos acá en Chubut. Y sí, ideas hay muchas, te digo que ideas hay muchas, incluso para la zona de la meseta, que es donde están estos grandes proyectos mineros, pero lamentablemente el Estado hoy está colonizado por empresas, por una empresa en particular, canadiense, que está metiendo una presión enorme, y ese es el gran problema que hay hoy en la provincia, ¿no? ¿El Estado está colonizado por la minería, Pablo? Sí, y con la actividad prohibida, tengo que decirte. Claro. La actividad, vos dirás, ¿cómo si está prohibida están las mineras en Chubut. Claro, se prohíbe en Chubut la explotación, pero no los pasos previos, que es la exploración, el cateo, ¿no? Y con esos pasos previos se instalaron en el territorio. En la zona donde están los yacimientos, bueno, cumplen un rol casi de estado paralelo, ¿no? Con intendente propio. Mucha plata, Pablo, largas, ¿no? Mucha plata, ¿no? Muchísima, muchísima. Si vos vieras en este último mes la cantidad de publinotas en los medios, que uno, bueno, te das cuenta enseguida, es algo alevoso, hay mucho dinero corriendo, y una diputada que salió a decir, la diputada Andén, diciendo que la minera esta, Pan American Silver, estaba pagando favores, y no aclaró qué clase de favores, con gobernantes que hemos tenido que dicen que el lobby minero que está en Chubut viene con valijas llenas, eso lo dijo Mario de Neves hace un par de años, cuando el actual gobernador era vicegobernador, filmaba videitos de campaña diciendo que rechazaba la megaminería y ponía su firma en la cumbre ambiental rechazando de plano la posibilidad de la actividad de la gran minería, ¿no? Ese mismo hoy está diciendo que va a presentar un proyecto de apertura. Creo que ahí podemos entender también la raíz del enojo en este tema y otros tantos temas que han crispado a la sociedad, ¿no? Un gobernante que realmente es responsable de todo esto. La minera, dijiste, Pablo, ¿Panamá? No, es Pan American Silver. Pan American Silver. Bueno, en otro momento había otros nombres. Me salió Panamá porque me estaba acordando de la Yamaná. Claro, la que está en la cordillera es Yamaná Gold. Ahí es otra empresa muy grande. Aquel proyecto de Esquel, no vayan a creer que las mineras se fueron. El pueblo las rajó, pero la compró, el proyecto lo compró una empresa aún más grande, que se llama la Gold, ¿no? Que es una de las más grandes del mundo. Que es la minera, cuando nosotros presentamos el primer proyecto de iniciativa popular en 2014, terminó en un fraude, te comentaba yo, y terminó en un escándalo que tuvo repercusión en los medios nacionales, cuando un diputado, en el medio del tratamiento de nuestro proyecto de ley ciudadano, que fue totalmente tergiversado, recibe instrucciones de la minera Yamaná Gold, de un directivo, Gastón Berardi, en ese momento, que le dice cómo debían modificar la ley, y es lo que termina ocurriendo. Así de escandalosa la cosa. Esa foto, le digo, la pueden buscar en Clarín, en los distintos medios, salió en muchos medios nacionales, se ve porque una compañera desde las gradas de la legislatura, en el momento de la sesión, con una cámara grande, le saca fotos a ese celular, y ahí se ve claramente que dice Gastón Berardi, Yamaná Gold, minería, y le está dando las instrucciones, y él le dice, bueno, sí, después eso se va a reglamentar, en el medio de la sesión. Un hallazgo que tuvimos acá en Chubut, que pudimos documentar o fotografiar esto de que son los poderes transnacionales los que digitan las leyes, ¿no? Muy bien, muy bien. Y bueno, según la mirada de ustedes entonces, y lo que parece más grave, Pablo, con una muy gráfica descripción tuya, lo de que el Estado está tomado por la intención ya nada oculta, una intención aviesa de abrir a cielo abierto justamente la explotación minera en aquella provincia. ¿Cuál es la ley, Pablo? ¿La 5000? Se la conoce como popularmente como 5001, aunque ahora tiene una nomenclatura nueva, es 5001. Muy bien. Bueno, esa es la que hay que defender, la que tomamos entonces como una bandera, porque nos preocupa la salud no solo de los chubutenses, Pablo, sino de todos acá en la Argentina. Es fenomenal la disputa, son enemigos muy poderosos y muy fuertes, y sobre todo cuando hay miseria, donde más se hacen valer esos morlacos. Pablo, te invitamos a permanecer en nuestra agenda, te agradecemos este rato, te dejo el micrófono. Te dejo el micrófono a disposición, Pablo. Pero muchas gracias, un saludo a todos los vecinos de La Pampa. Bueno, algo más que te parezca oportuno contarnos, mencionar a la pasada, desde ya muchísimas gracias, Pablo, por este rato. Que estemos atentos a lo que va a pasar en los próximos días, porque el proyecto aún no entró y creo que eso va a generar todavía mucho más movilización social que la que hubo en estos días, sobre todo por esto que se está viendo, que es hacerlo con represión, con criminalización, y la solidaridad y la difusión de estos hechos es fundamental para que, bueno, construyamos ciudadanías que puedan realmente resistir estos embates que son ya antidemocráticos, ¿no?, lo que están haciendo. Definitivamente. Pablo, muchísimas gracias y será hasta pronto. Lo queremos seguir reflejando. Muchas gracias. Un saludo cordial. Que tengas buena tarde. Pablo Lada, de la Unión.